¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Para todos aquellos que nos siguen desde hace algún tiempo sabrán de nuestra inclinación, más precisamente de mi inclinación, no quiero involucrar a nadie más, de mi inclinación por esta fusión fascinante entre el jazz y la música clásica. Enorme cantidad de ejemplos han sucedido a lo largo de los años, algunos con una mayor y otros con una menor capacidad para poder interpretar este lenguaje, o al menos esta fusión de estos dos lenguajes del jazz y la música clásica. La fusión del jazz y la música clásica no es nueva, viene ya de hace muchísimos años y ha estimulado la imaginación de muchísimos músicos de jazz ya desde las primeras horas del movimiento. Recordemos aquella fascinación que tenía Charlie Parker por la música de Gershwin. Y a lo largo de los años, distintos músicos han mamado, han bebido de las aguas de esta fascinante fuente musical, amén de la cantidad de músicos que se han incorporado al movimiento cuya formación inicial fue dada dentro del ámbito de la música clásica. Como comentario que uno ha escuchado por ahí, leído por ahí, que habría que ver cuánto tiene de cierto, ¿no? Esto de que a muchos músicos de música clásica les resulta bastante difícil la improvisación, puesto que están muy acostumbrados a esta cosa de la lectura, la escritura de la música. En cambio, un músico de jazz, más aceitado, más canchero con todo esto que tiene que ver con la improvisación, le resulta mucho más fácil adentrarse en el ámbito de la música clásica. ¿Será cierto? Bueno, es cierto también que muchos músicos que se han iniciado dentro de la música clásica han adaptado fácilmente la improvisación. Uno de los ejemplos más maravillosos de cuanto yo haya podido escuchar es este álbum que vamos a escuchar en el día de hoy. Un álbum que ya ha sido presentado en nuestra sección, vieja sección de recomendados, pero nunca dentro de este formato. El formato de disco completo, con comentarios, etcétera, etcétera. Hablamos de Epiphany, por el conductor, arreglista y compositor estadounidense Vince Mendoza, dirigiendo a la London Symphony Orchestra, además de la participación obvia de enormes estrellas dentro del firmamento jazzero, como Joe Lubano y Michael Parker en saxo tenor, Kenny Wheeler en trompeta, John Taylor en piano, John Abercrombie en guitarra, Mark Johnson en contrabajo, Peter Erskine en la batería. Fíjense, qué enorme formación con estas grandes estrellas del firmamento de jazzero de todas las épocas, algunos ya desaparecidos lamentablemente, otros como en el caso de Mark Johnson, Joe Lubano y Peter Erskine, todavía produciendo a gran nivel, y la London Symphony Orchestra, que el propio Vince Mendoza confiesa por ahí haberse concretado un sueño de pibe, ¿no? El tocar, el dirigir a la enorme orquesta y la prestigiosa London Symphony Orchestra. Vince Mendoza es un hombre muy aceitado, muy comprometido, con mucho recorrido dentro de la música clásica y obviamente también dentro del jazz, conocedor absoluto de estas dos fuentes, de estos dos movimientos. Como pocos, realmente logra un maridaje, una comunión, una fusión maravillosa en donde uno puede identificar, obviamente, su componente jazzero y obviamente también mucho más fuerte el componente de música clásica. Un encuentro tan amistoso en donde no hay una preponderancia por la supremacía de unos y de otros. Eso se debe a los arreglos, eso se debe a la magistral conducción de Vince Mendoza, tanto de la London Symphony Orchestra como de las mencionadas estrellas jazzeras que intervienen en este fenomenal álbum. Un encuentro memorable, este Epiphany, entre estos dos maravillosos mundos, el jazz y la música clásica. Vince Mendoza, dirigiendo y arreglando este álbum para la London Symphony Orchestra, además de los partners jazzeros que intervienen en este álbum, Joe Lovano, Michael Brecker, saxo tenor, Kenny Wheeler, trompeta, John Taylor, piano, John Abercrombie, guitarra, Mark Johnson, contrabajo y Peter Elsing en la batería. Publicó Music Brains el 24 de abril del año 1998. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos la primera parte de Epiphany por Vince Mendoza, dirigiendo a la London Symphony Orchestra, además de siete solistas de jazz, como los saxofonistas tenores Joe Lovano y Michael Parker, el trompetista Kenny Wheeler, el pianista británico John Taylor, John Abercrombie en la guitarra, el contrabajo de Mark Johnson y la batería Peter Erskine. Enorme álbum, decíamos en la apertura de nuestro programa, una belleza este álbum. Un álbum de poemas, según dice la contratapa del álbum, un álbum de poemas de amor bellamente elaborados para orquesta sinfónica y siete solistas de jazz. Una frase cortita pero increíblemente gráfica para iluminar el estilo de la música que estamos escuchando en la noche de hoy. Este disco trata de esa delicada danza entre la música improvisada y la escrita, explica Vince Mendoza, y también de invitar a viejos amigos y conocer a otros nuevos amigos para interpretar la música. Viejos amigos y nuevos amigos. Los viejos amigos seguramente son los mencionados músicos de jazz con los cuales ha trabajado y ha participado a lo largo de muchos años. Por ejemplo, uno de sus últimos trabajos discográficos fue con el guitarrista John Abercrombie como músico invitado y él dirigiendo a una prestigiosa banda europea. También con Joe Lovano, con Michael Brecker, también ha participado, ha grabado como músicos invitados, estos dos saxofonistas, Peter Erskine también, no recuerdo a Mark Johnson, pero también John Taylor, el enorme pianista británico fallecido hace muy pocos años. Los nuevos amigos, seguramente los integrantes de la London Symphony Orchestra, que él confiesa haberse concretado el sueño del pibe, un sueño amasado durante mucho tiempo. Él dijo en un momento, este proyecto siempre estuvo en mi cabeza desde que hice los discos de Blue Note. Dirigir la London Symphony Orchestra fue todo un sueño cumplido. Los nuevos amigos. Muchísimas veces ganadores de premios Grammy, este hombre que ha tocado con una enorme cantidad de músicos dentro del ámbito jazzero, obviamente. Joni Mitchell, Sting, Melody Gardot, David Costello, Björk, los Yellow Jackets, ¿quién es más? Kurt Elling. Ustedes verán, ¿no? Músicos provenientes del mundo del pop y del jazz también. El mencionado John Scofield, con quien grabó 54, así se llamó aquel álbum. La Metropole Orchestra, también una banda holandesa o de Países Bajos, con la cual él estuvo trabajando durante mucho tiempo, que en su larga carrera como director de banda y arreglista de grandes bandas, ha ganado 6 premios Grammy en una totalidad de 34 nominaciones. Además de haber sido también nominado como arreglista del año por la Asociación de Periodistas de Jazz, eso fue por allá en el año 2011-2012. Mencionábamos algunos álbumes o algunos intérpretes o algunos invitados a participar de las grabaciones de Mendoza dirigiendo a estas grandes bandas. Pero también Vince Mendoza participó como arreglista de muchos de los anteriormente mencionados músicos en sus propios proyectos a cargo o liderando sus formaciones, como por ejemplo Gary Barton, Pat Metheny, Michael Brecker, Charlie Haden, Andy Narrell, Kurt Elling, John Abercrombie. Son algunos de los músicos que han recibido los aportes de Vince Mendoza como arreglador. Destacamos algunos reviews de la prensa especializada por aquellos años de la publicación del álbum. La prestigiosa All About Jazz dice: Mendoza amplía con audacia la lengua vernácula para posicionarse como el claro y natural sucesor del difunto Gil Evans. Jazzis, otra publicación prestigiosa, dice: Mendoza es un músico de músicos, consiguiendo interpretar lo mejor de los estilos de sus predecesores, añadiendo giros innegables y un genio propio. Otra prestigiosa publicación como la Downbeat dice: las composiciones sorprendentemente originales de Vince son anunciadas por músicos y críticos por igual como innovadoras, modernas y seductoramente líricas. Jazz Times, otra prestigiosa publicación, dice: el arreglista Vince Mendoza es un maestro de los idiomas contemporáneos. Otra apreciación de la Downbeat: una de las más prometedoras figuras jóvenes del jazz sin instrumento. Más todas las apreciaciones que seguramente ustedes a esta altura estarán elaborando a la escucha de este álbum enorme, Epiphany, por Vince Mendoza, publicado por el sello Music Brains el 24 de abril del año 1998, con la London Symphony Orchestra,

Bien, acabamos de escuchar Epiphany por Vince Mendoza, liderando o dirigiendo la London Symphony Orchestra, junto a siete músicos, renombradísimos músicos de jazz, como Joe Lovano y Michael Brecker en saxo tenor, Kenny Wheeler trompeta, John Taylor piano, John Abercrombie guitarra, Mark Johnson bajo y Peter Erskine en la batería. Un álbum publicado por Music Brains el 24 de abril del año 1998 y que además ha recibido muchas reediciones, incluso una de las últimas con una ligera modificación en la tapa del show original, tapa del disco. Este álbum, Epiphany, fue nominado y ganador del Grammy al mejor performance por jazz instrumental, individual y grupal. Eso fue en la premiación del año 2000. Y como comentábamos en el al principio del programa, creo, en la contratapa del álbum, se lee esta siguiente leyenda: un álbum de poemas de amor bellamente elaborados para orquesta sinfónica y siete solistas de jazz. Un álbum de poemas de amor bellamente elaborado, realmente fenomenal, ¿eh? No podemos menos que estar de acuerdo con esta afirmación. Increíble este álbum, re lindo. De todo lo que hemos escuchado de Vince Mendoza, que es mucho más lo que ha grabado, ¿no? Es mucho más lo que ha grabado, arreglando, liderando grandes bandas. Muchos de ellos ha pasado por aquí, otras cosas no tanto, porque algunas cosas no me parecieron tan fenomenales, teniendo en cuenta los músicos invitados, ¿no? Obviamente, qué sé yo, por ejemplo, el álbum publicado con Jimmy Haslip no me pareció de una factura realmente impresionante, como tampoco aquello que grabó con el trombonista sueco Nils Landgren. Tampoco me pareció una cosa muy impresionante aquel álbum publicado en el año 2009 junto al tecladista estadounidense Jim Beard. Elvis Costello también, tampoco me gustó mucho, porque esto tiene que ver un poco con tocar música arreglada, obviamente, e interpretada por una gran banda, como en el caso de la Metropole Orchestra, la banda de Países Bajos. Tiene que ver, obviamente, arreglos de temas de esta gente, ¿no? Así que si te gusta Elvis Costello, si te gusta, sé yo, Raúl Midón, por ejemplo, o Jim Beard, adelante. De la enorme cantidad de álbumes, destacamos, por ejemplo, junto a la cantante sueca Trinity Osterhus, The Lock of Love, Barbara Sonnbock, publicado por el sello Blue Note en el año 2006, el álbum 54, con John Scofield, por ejemplo, un álbum realmente lindísimo, con la WDR Big Band, la Big Band alemana, por ejemplo, grabó con Randy Brecker y Michael Brecker, además de con el enorme tecladista Joyce Aguinur. Publicó Brown Street junto a Chano Domínguez, también soleando. Con Antonio Sánchez grabó Channels of Energy, uno de los álbumes más recientes, fue en el año 2018. También con Fred Hirsch en el año 2019. Este álbum sí que no lo escuché, ¿eh? Fred Hirsch junto a la WDR Band, dirigida por Vince Mendoza. Bueno, y además con tantísimos otros músicos, como decíamos en el momentito en el que nos damos la pausa para dar vuelta al disco, de haber contribuido con los arreglos para las publicaciones de tantísimos otros músicos de jazz, liderando sus propios proyectos, como por ejemplo Peter Erskine, Aldi Meola, Yellow Jackets, Kyle Escud, Johnny Mitchell, Björk, Stefano De Batista, Yuri Honig, Melody Gardot, ¿quién más? Neil Landren, otra vez Gregory Porter, otra vez Melody Gardot, etcétera, ¿no? Una carrera fenomenal la de este hombre, que ha sabido ganarse un espacio realmente impresionante. Además, como una de las críticas lo mencionaba, el sucesor del enorme arreglador, conductor y compositor estadounidense Gil Evans. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Ananda Merlo en controles. Te esperamos ahorita nomás, dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Ojalá la has pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.